derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Hola a toda la oyentada, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Por Nuestros Derechos. Programa realizado por Hijos, por APDH Punta Indio, con la colaboración de la Comisión Provincial por la Memoria, y que sale en la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5, y la FM El Sur los sábados a las 20 horas. Este programa con una entrevista muy interesante sobre educación y muy cargado de noticias. Vamos ya a la entrevista. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos para hablar ya con nuestro entrevistado del día de hoy y sobre un tema que viene generando polémica y que está relacionado con estas nuevas tendencias que empezó a marcar el gobierno nacional, ¿no? Digo, cuestionando los logros y los avances en perspectiva de derecho que se fueron haciendo en distintos ámbitos de las temáticas de nuestro país y que refieren a las personas. Vamos a estar hablando ahora con Ricardo Kowalski, si lo dije bien, Ricardo. No, te corrijo. Dale. Hola, primero, buenas tardes. Te corrijo, Krakowski. Krakowski, ahí va. Bueno, perdón por mencionar mal el apellido. Estoy acostumbradísimo, quédate tranquilo. Ah, bueno. Hablamos, bueno, justamente con Ricardo Krakowski, que es licenciado en Letras de la UBA, es formador de docentes en el Instituto 29 de Merlo, ha sido director de escuela secundaria, docente, bueno, un especialista en la materia acá en la provincia de Buenos Aires, y que nos gustaría que nos comentes primero cómo está la situación de la ESI, la Educación Sexual Integral, en las escuelas, cómo se está dando, si se está dando, para después pasar a un tono un poco más polémico que tiene que ver con la literatura y la formación sobre esta perspectiva. Yo te diría, en línea general, digamos, como la educación está, digamos, regida a niveles provinciales, lo que te puedo responder es que en la provincia de Buenos Aires las ESI avanzan bien, con todas las dificultades del contexto, con todas las resistencias, porque acá hay que distinguir dos planos, ¿no? Hay como una resistencia política, digamos, que en ese sentido está a la cabeza del gobierno nacional y con el desmantelamiento a ese nivel de toda política innovadora en educación, y las ESI, directamente yo te diría, les tienen miedo, tienen miedo, claro, a la ESI, porque no se explica de otra manera, ¿no? Justamente creo que le tienen miedo a que los jóvenes y las jóvenes se empoderen de su potencialidad, del dominio de su propio cuerpo, de entender las relaciones humanas con una profundidad diferente a lo que a ellos les gustaría, ¿no? No hay que olvidarse que estamos hablando de gente que ha llegado a decir, como uno de sus candidatos principales en la ciudad de Buenos Aires en la elección anterior, que la formación sexual debiera ser con pornografía, ¿no? Lo dijo Ramiro Marra en un debate político y lo dijo en serio, y creo que quieren eso y creen eso, creen en eso. Entonces, eso ya, digamos, los invalida para cualquier discusión acerca de la de la educación sexual en las escuelas. Porque, digamos, si el planteo de ellos es ese, digamos, ya es habla de lo tenebroso que son. Sí. Pero más allá de que yo los adjetive, sí hay una realidad que no tiene que ver con esa dimensión política, tal vez sí explica en cierta manera el resultado de las elecciones, que también hay una especie de, de cultura popular en la que se mira con desconfianza toda modificación que se haga en los niveles educativos y especialmente con esto. Uh-huh. Entonces filtra, aunque digan barbaridades del otro lado, en el común de la gente, en un, digamos, un sector importante de nuestra sociedad, filtra, y entonces también hay resistencia de los padres, de las comunidades educativas. Uh-huh. Y esto es lo que verdaderamente debe preocuparnos, ¿no? Digamos, a mí no me interesa mucho que diga un personaje como Marra o lo que dijo la vicepresidenta de los libros de los que vamos a hablar ahora enseguida, sino que si prende o no prende, digamos, en el público en general, qué elementos le damos a la gente, a nuestros conciudadanos, para que verdaderamente evalúen de qué se trata, para que vean, y bueno, porque hay mucho, digamos, muchas cosas que circulan y que son falsas, que son parciales, que son directamente, bueno, algunas son mentiras y otras están dichas de modo tal que meten un poco de miedo, ¿no? Porque claro. Por ejemplo, si se critica un libro que está en las escuelas con la recomendación de ser, en todo caso, si un docente quiere, un libro de entre 130 más, ¿no? Sí. Si un docente quiere dárselo a los alumnos, hacerlo con la guía pertinente para chicos de 15, 16 o 17 años, y la respuesta de eso es que la vicepresidenta dice, dejen de sexualizar a nuestros niños. Uh-huh. Bueno, hay un contrasentido. Yo creo que los chicos de 16 y 17 años que hoy en día votan y además hasta son pueden ir presos, y que se les diga que no pueden leer tal página de un libro porque tiene contenidos sexuales, la verdad que es una cosa inusitada, pero ¿qué pasa? Dice la palabra niños, claro, y niñas. Entonces con eso ya meten un aguijón en las familias, dice, uy, mi hijo tiene 5 años, le van a dar a leer esta escena sexual, uh-huh, ¿no? Una cosa de locos, ¿viste? Claro. Entonces tergiversan todo, malversan todo, confunden. Yo creo que la técnica es esa, que les ha dado efecto, ¿no? Confundir a la población acerca de la... que es todo discutible, yo lo acepto, ¿eh? Ojo. Digo, bueno, es discutible. ¿Quieren que discutamos si tal o cual libro tiene que estar o no en un diseño curricular? Discutámoslo, perfecto. Pero discutámoslo con gente que lo haya leído, claro, que entienda para qué se sugiere, para qué edad, para qué nivel y cómo ingresa a las escuelas. Entonces lo discutimos. Y bueno, seguramente habrá límites, seguramente. No es que la escuela puede ingresar cualquier contenido de cualquier manera. Y además, justamente, ingresan estos libros y no otros porque son buena literatura. O sea, los 4 criticados porque son buena literatura. Y además sí acompañan bien tu pregunta inicial, porque la educación sexual integral tiene que ingresar a las aulas de manera transversal a todas las asignaturas, así que es el aporte que desde la literatura se puede pensar. Vos sabés que mencionabas el tema de niños, ¿no? Digo, como para señalar algunas cosas que me parece que son relevantes. Y el uso del término niño, tan generalizado y tan indiscriminado, es cierto que nos ha llevado a muchas confusiones desde distintos sectores, porque, y esto hace poquito, tenemos un año más de que se sancionó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? El tema es que muchas veces esa palabra niño nos deja pegados a un sector de la población que es de edades muy pequeñas. Sin embargo, la palabra niño, cosa que no muchas veces nos aclara, vos lo aclaraste, en realidad abarca a toda la población que va hasta la mayoría de edad, en este caso los 18 años. Lo que pasa es que en nuestro imaginario popular, niño es aquel chiquilín, aquella gurisa que tiene 7, 8 años, 10 años, 4, ¿no? Y me parece que ahí, en varios aspectos, incluso a veces en las políticas de infancia, nos llevan a hacer planteos que de movida son erróneos por este concepto masivo y generalizado que no podemos distinguir entre las edades de los sectores a donde va a ir o debería ir dirigida las distintas políticas de infancia. Totalmente, y te agrego una variable más. Ya estoy de acuerdo con eso, que es la variable de las diferentes edades que integra este concepto general, que además son las edades que abarca la escuela, tanto el nivel inicial, primario, secundario. Bueno, se supone que, exceptuando, bueno, que también hay secundario de adultos y todo eso, pero digamos, en los niveles pensados para niños, es justamente se deja la escuela y se entra a un nivel terciario universitario a partir de los 18, ¿no? Uh-huh. Entonces, en líneas generales, por supuesto, alguien puede hacerlo un poquito más lento, pero uno o dos años más y ya. Sí. Tiene que egresar por lo menos del sistema en el que comparte en aula con chicos de su edad. Te agrego otra variable más, que es el tema, por eso en educación se habla mucho ahora de niñeces, uh-huh. No de niñez, no como que hay una sola niñez, sino correcto. Niñeces. Porque además uno tiene que pensar que nuestra sociedad está muy fragmentada, que socioeconómicamente está muy fragmentada, que culturalmente está también muy fragmentada, por diferentes cuestiones que se pueden analizar, pero digo, a los fines de esto lo importante es distinguir que también cuando uno piensa en lecturas, por ejemplo, cuando uno piensa en trabajar la educación sexual en un aula, uh-huh. Tiene que pensar en cuál es la realidad de los chicos que están viniendo a esa aula en ese momento, digamos, ¿no? Claro. O sea, hay lugares en donde tratar de manera sin, digamos, tapujos y directamente cuestiones de tipo sexual han permitido, esto es en la poca historia que tenemos de la ESI, está muy claro, se ha permitido advertir sobre abusos intrafamiliares, o sea, cosas que hasta, digamos, cosas horrorosas que empezaron a darle una respuesta desde la institucional en la escuela, gracias a empezar a trabajar con la CESI. Uh-huh. Entonces, bueno, con respecto a la selección de lecturas pasa lo mismo. Digamos, cada profe tiene que estar preparado, esto tiene que ver con la formación, uh-huh. Tampoco sí acepto discutir acerca de la formación de los docentes y uno puede poner en cuestión si los profes hoy en día están todos preparados de la manera que voy a decir, pero eso es otro problema. Uh-huh. No es un problema de los libros, de la lectura o de la CESI, es un problema de la formación docente, claro. Que en todo caso tiene sus puntos flojos y sus puntos altos también. Pero lo que quiero decir es, un libro que está puesto ahí para leer no solo a los 16, 17 años, sino también está puesto ahí para que el profesor decida si es apropiado para ese grupo en particular que tiene ese año, en ese contexto, si le sirve para tratar temas que se vinculan, por ejemplo, con la cuestión sexual, uh-huh. O no le sirve. Entonces, Es otro los criterios. El libro más utilizado para asustar a la gente, que fue el que leyó Feynman en público, sí. De una manera además, verdaderamente voy a utilizar una palabra que le gusta a él, de una manera miserable, porque lo mandó a callar al ministro de Educación. A ver, es una persona que uno puede discutir las ideas que tiene, pero es una persona que tiene una formación, que ha sido ministro de la Nación, que ha en su momento cambiado hasta formas de educar en varios niveles. Bajo su mandato en el ministerio se normalizó la sala de tres en el nivel inicial. Sí. Se hicieron modificaciones. Bueno, se repartieron las computadoras y se hizo el Conectar Igualdad. Mm. Se hizo el mejor archivo virtual de educación, que lo han querido vaciar ya en la época de Macri y ahora directamente lo han inutilizado, lamentablemente. Uh-huh. Porque los docentes que tenían que querían algún consejo o tenían alguna duda sobre determinados temas, justamente el mejor archivo virtual lo había creado el ministerio que lideró este ministro. Uh-huh. Y que lo haya directamente hasta mandado a callar, cuando no sé si vieron la entrevista, y dice cállese, le dice así gritándole, quién se cree que es, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos el trato respetuoso es lo que merece cualquier diálogo sobre cualquier tema. Uh-huh. Pero bueno, es necesario para penetrar en la conciencia popular hacerse el indignado, ¿viste? Uh-huh. Dice, ah, mirá la palabra que tiene, qué horroroso. Yo le digo a Feynman que no sé, las palabras que tiene el Lazarillo de Tormes lo hacían inviable en el siglo XVI. Claro. ¿Sí? Y hoy, digamos, todos nos formamos en la escuela secundaria y lo leemos, y de ahí surge una corriente que se le llama picaresca. Claro. Justamente. Exacto. Porque ser un pícaro es también hacer cosas vinculadas con lo sexual o con aprovecharse de los otros. Bueno, ese género se creó en el siglo XVI. Este tipo está pensando en conceptos anteriores a la picaresca. Mira, con eso te digo todo. Bueno, para mi gusto, ¿no? Hay una cuestión que me parece que hasta diría, no sé si lo compartís, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Krabowski, que es licenciado en Letras, informador de docentes en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con que los problemas los tenemos los adultos y la relación de dificultad y conflicto tiene que ver con una mirada adultocéntrica de las cuestiones. O sea, acá no hay un problema de la sexualidad o del género en sí mismo o de la lectura en sí mismo, sino que hay un problema de una mirada adultocéntrica de lo que debe, claro, ser un pibe, bueno, o una piba. Por eso digo que tienen miedo, porque a esta altura del partido, en donde, a ver, no hace falta decir que, digamos, ven películas, series o lo que sea, y alguna escena sexual hay. Uh-huh. O de sexo explícito, digamos, más o menos explícito, más o menos sugerido, pero los pibes todo el tiempo se encuentran con eso. Ahora, que eso se exprese en palabras, ahí ya, o sea, hay como dos grandes tabúes de la gente que no lee. Uno es la lectura en sí, claro, mismo, la lectura y el otro sí es misma. La sexualidad. Y eso cruzado, claro, cuando ve una personalidad como Feynman, o sea, alguien que no lee, cuando alguien que no lee ficciones habitualmente ve a alguien que está entretenido leyendo, y si es un pibe, peor, ¿no? Un pibe, una piba, claro, entretenido leyendo algo, ¿sí? Que además es una actividad bastante individual, bastante secreta, ¿sí? No se anda compartiendo ni leyendo en voz alta todo el tiempo. Tal cual. Y que ese pibe o esa piba está entretenido, está inclusive entusiasmado por lo que está leyendo, como cuando vemos una película y nos atrapa. El misterio que se le genera al otro, al que no lo leyó el libro, al que no lee además, uh-huh, es Y eso está impregnado además por unos temores y por un tabú que es, uy, ¿qué estará leyendo? ¿Será para su edad? ¿Será para su personalidad? Mira, si está atrapado leyendo, ya el libro ha logrado algo que otros ámbitos de la vida no logran, ¿no? Entonces, seguramente sí va a ser, en principio yo diría, yo tengo el prejuicio inverso, en principio si le interesa, algo de adecuado tiene, después vemos los detalles, ¿no? Pero si no lo largan, les espanta, o sea, nadie lee algo que le parece asqueroso, o sea, nadie lo sostiene mucho, o sea, si a vos te parece asqueroso algo, lo dejás. Uh-huh. Y esto es lo mismo, digamos, o sea, uno se pone a leer algo, pasa que hay ese misterio de lo que, y hay como una mala prensa del buen lector, ¿no? Hay una mala prensa del buen lector. O sea, sí. La gente que lee está como bien catalogada en determinadas clases sociales, pero en el resto no, digamos, ya no. Y eso la verdad que es un castigo doble para los pibes que descubren en la lectura algo que les interese. Está cuando el libro que tienen habla en su propio lenguaje o en un lenguaje parecido, ¿no? El caso de Cometierra, la protagonista es del conurbano, ¿viste? Uh-huh. Es una chica, una del conurbano, que entonces tiene ¿por qué va a llamar a las cosas que no sean por el nombre que habitualmente la llaman, ¿viste? Uh-huh. O sea, entonces se sorprenden porque aparece tal o cual palabra, pero es la palabra que está en boca de todos los pibes y las pibas cuando hablan, no sé, en este caso era el órgano sexual masculino, y pareciera que la literatura no puede decirlo con todas las palabras que los pibes usan, ¿viste? Es una cosa de locos, porque además la que cuenta, la narradora, que es la protagonista, cuenta los hechos tal como ella los contaría a su amiga, por ejemplo. Entonces, de manera cotidiana. Pero además sería una muy mala literatura si no lo hiciera así. la mala literatura es justamente aquella que no tiene registros de niveles de habla adecuados. O sea, bueno, se puede pensar en muchas variables, no me quiero meter en ese tema muy específico, pero sería una mala literatura si realmente está llena de neologismo, como yo puedo decir, yo digo, ahora estoy en la radio, bueno, yo trato de evitar usar palabras, si yo escribo un cuento y el narrador tiene 15 años y utiliza y está insultando a un amigo, y voy a escuchar a parar la oreja cómo insulta hoy un pibe de 15 años, voy a tratar de poner las palabras lo más parecido a lo que a lo que él dice, ¿no? Tal cual. Ricardo, una de las cosas que veo con respecto a lo que es la ESI y esta literatura que se cuestionó tanto, es la doble vara, ¿no? Porque la doble vara en el sentido que el trabajo de la ESI como de esta literatura es un trabajo concienzudo, es un trabajo profesional, es un trabajo que, por ejemplo, vos como formador preparás a docentes para que lo puedan llevar a cabo con absoluto respeto. Y por otro lado, vos lo que ves es una chabacanería en muchos medios de comunicación cuando juegan a la ironía o cuando juegan al machirulismo y que son los que cuestionan los trabajos serios, ¿no? O sea, no se puede hablar seriamente de determinados temas, pero se puede ser chabacano. Digo, esa hipocresía y esa chabacanería realmente es preocupante porque lo único que hacen es seguir con la vulneración de derechos de estos pibes, de estas pibas que se están formando. Totalmente. Y atentar. Totalmente, claro. Contra una formación profunda e integral de sí, cada uno y cada una. Y en el caso de la literatura te agrego otro concepto. Es arte. Dejémonos de joder. No puede, la verdad, así como no cualquiera puede opinar sobre cuestiones técnicas de la educación, ¿no? O sea, no, la verdad que no, está bien que la educación a nuestros hijos es algo que nos tiene que interesar a todos los padres, se dediquen a lo que se dediquen. Pero cuestiones específicas y técnicas están los especialistas, a quienes hay que consultar primero, y sobre eso tratar de hacer alguna puesta en común, qué sé yo. Bueno, lo mismo con la cuestión artística. Opinan sobre novelas que no han leído, que lo que leen es un párrafo en vivo, que está marcado por otro, por el productor que tenía ese periodista de cuadro. Hablando de vos dijiste Chabacán. Bueno, ahí tenemos un periodista chabacano en un programa chabacano, en un canal chabacano, en donde mientras todo sea chabacano funciona. Porque esperan de nosotros que tengamos poco vuelo, poco pensamiento, que seamos también chabacanos, ¿no? Entonces, esto es decir, pero encima esto es una cuestión artística. Es una cuestión artística. Se seleccionaron libros que son libros que son, digamos, de los escritos hace poco, en la última década o en las últimas dos décadas, aquellos que pueden actualizar una currícula, que son de escritores que ya son reconocidos por la crítica, por otros escritores, han sido traducidos, se leen en el mundo. Lo que no quiere decir que automáticamente sean los mejores, porque además cada uno puede tener una opinión. Quiere decir que digamos, producto literario, son inobjetables. Después está, te repito, no son esos cuatro libros. Son cientos y cientos de libros que en los diseños curriculares escolares se aconsejan, además, no se obligan. ¿Sí? Se aconsejan a los docentes a tomar. Los docentes toman mucho este libro, Come Tierra, últimamente, y también el otro, Las aventuras de China Iron, que se toma mucho en el secundario, justamente porque los docentes de literatura, que se supone que están preparados para esto, descubrieron en esos libros que hay como una reactualización de tópicos literarios, de formas de escribir. Se muestra la sociedad, por ejemplo, situada, digamos, ¿no?, en el conurbano, los jóvenes. Hay conflictos en donde se pueden ver conflictos de la actualidad, que tienen los pibes y las pibas de nuestras aulas, que las tienen, digamos. Se marcó el tema de las aventuras de la China Iron porque hay una relación lesbiana. Ahora, no hay aula del conurbano de mayores de 15 años en donde este tema no sea un tema principalísimo en las aulas, porque en casi todas ya existe en este despertar sexual el tema del lesbianismo, la homosexualidad, lo que quieras. Entonces, ¿por qué no va a estar en la literatura? ¿Por qué no va a estar ese tema en la literatura? O sea, pero ojo, que de ahí saltan a otros, y acá yo creo que viene muy bien charlarlo en este programa. Porque cuando empiezan a decir este libro sí, este libro no, en cualquier momento te van a decir, y ya lo dicen también y lo han dicho, ojo, que en las escuelas no se puede hablar el 24 de marzo. Claro. Ojo, que también hay literatura que habla de la militancia en los 70 o de la represión de la última dictadura o de los juicios o de que también está presente en esta literatura que están señalando. Entonces, arrancan porque les incomoda una escena sexual. Pero de ahí van a pasar a que si en algún texto se cuenta justamente un abuso de un represor sobre una víctima que puede ser inclusive actual, digamos, que puede pasar en una comisaría, que puede pasar en cualquier inclusive vínculo asimétrico en donde hay alguien que tiene autoridad, y si eso se cuenta, van a empezar a señalarlo como que eso no se debe contar, como que eso es mejor callarlo. Entonces, arrancan con algo muy fácil para entrar en la sociedad, que es si se puede escribir tal o cual palabra y un chico de 16 años está dispuesto a leerlo o no. Digitan qué podemos y qué no podemos. Exacto, y de ahí van a ir a parar a cuestiones más de fondo. Bueno, estas son de fondo, por supuesto, tal no cual. Digo que no. Pero a cuestiones políticas, ¿no? Uh-huh. Que nos constituyen en la convivencia diaria. Seguro. Ricardo, te agradezco y te agradecemos desde acá, desde nuestra radio, desde nuestra localidad de Punta Indio, este diálogo, esta charla, que para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante, porque tiene que ver con la formación de nuestros pibes y nuestras pibas. Así que la verdad que nos vino bárbaro charlar contigo y te agradecemos este rato para poder compartir tus saberes. Bueno, te agradezco a vos. Y déjame contar una última cosa, me despido así. Dale. Además de mandarle un saludo a Mariana, escribí antes de ayer en mi estado una cosa que es básica, que los profes de literatura todos lo van a entender. Me asombra que en la sociedad argentina haya cada vez más gente que se identifica con el barbero más que con el Quijote. ¿Por qué esto? Porque en el capítulo 5 del Quijote hacen una gran hoguera y le queman los libros al pobre Quijote. ¿Quién es el encargado de quemarle los libros? El barbero, alguien que no había leído nada, que le consulta al cura, que sí había leído, y él va tirándolo al fuego. O sea, un cualquiera, un Feynman, digamos, decide qué puede leer el pobre Quijote o no. Bueno, yo crecí identificado con el Quijote, alguien que quiere hacer justicia, salir a pelearla. No con el barbero. Tal cual, Ricardo. Excelente señalamiento. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Ricardo, y que tengas un gran día. Chau, chau. Chau. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Una vez más, quiero agradecer a esta comisión en nombre de todos los peticionantes por habernos concedido esta audiencia tan urgente y necesaria para nuestro pueblo. Los organismos de derechos humanos, como también los movimientos sociales, las mujeres, como se ha visto en las audiencias anteriores, y tantos otros colectivos, estamos siendo atacadas por el gobierno argentino, que busca desacreditar nuestras luchas y estigmatizarnos con el único fin de financiar las políticas públicas constituidas. Pedimos juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda y restitución de 137 identidades, la construcción de dispositivos que permitan la transición y transmisión de la memoria para garantizar la no repetición. Por todo esto, solicitamos al gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo. Queremos mandar un saludo muy grande, muy especial a los y las trabajadoras de La Boya, la cooperativa de trabajo La Boya, los pesqueros, las pesqueras, que han cumplido su segundo año. Y participamos en ese cumpleaños, invitados en su asamblea, charlando sobre todo lo que es e implica la soberanía y la pesca artesanal, justamente en el día 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, ¿no?, que se celebra a nivel país y que son habitués de nuestra radio en la venta de sus productos. Así que queremos saludarlos especialmente y decirles, además, que ellos como otros cooperativistas y otros productores, van a estar participando de un próximo evento que vamos a estar haciendo al aire libre el día 10 de diciembre en la Plaza de Pipinas, con una radio abierta desde las 15 a las 18 horas más o menos, donde vamos a estar charlando sobre el derecho a la alimentación como uno de los grandes temas. Y por otro lado, con una muy linda y amplia participación de los y las estudiantas y estudiantes que nos van a contar y van a mostrar todo el trabajo que han ido realizando en relación a sus derechos. Así que los y las esperamos en ese evento del 10 de diciembre. Ya les vamos a dar, en la medida que se vaya acercando, más información. Y finalmente, y esto sí ya está más cerquita, tenemos una muestra de arte. ¿En dónde? En Verónica. ¿Quién la hace? La Pochola Cultural. La muestra de arte se llama Identidad y va a arrancar el día 1 de diciembre a las 16 horas en su local, que es ahí en la calle 24 y Circunvalación Quinta de Verónica. La semana que viene, ya les adelantamos, vamos a estar hablando con la gente de La Pochola sobre esta muestra de arte relacionada con la identidad. Y ahora vamos y continuamos con nuestras efemérides y el estado de los juicios de lesa de esta semana. Por nuestros derechos. Esta semana, en nuestro acostumbrado segmento de efemérides, haremos referencia a dos fechas que tienen que ver con fechas relacionadas al medio ambiente. Por ello empezaremos hablando sobre el 5 de noviembre, que es el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis. El 26 de diciembre del año 2004, un terremoto en el Océano Índico provocó un devastador tsunami que se cobró trágicamente la vida de unas 230.000 personas y afectó a 14 países. Este fenómeno marcó la primera gran catástrofe mundial del siglo XXI y sigue siendo una de las más mortíferas de la historia reciente. Quienes sobrevivieron a la catástrofe aprendieron a reconocer las señales de alerta de un tsunami y a buscar terrenos elevados, enseñanzas que han quedado grabadas en su memoria. Sin embargo, cuando se acerca el 20 aniversario de la catástrofe, una nueva generación que o bien la vivió a una edad muy temprana o nació después del suceso, puede aprovechar los conocimientos adquiridos por estos supervivientes. El tema del día de este año coincide con el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Cumbre del Futuro, que se centra en los jóvenes y la generación futuras. Las actividades previstas para la celebración tienen por objeto conmemorar el 20 aniversario del tsunami del Océano Índico, transmitiendo sus enseñanzas a una nueva generación de niños y jóvenes. Estos fenómenos climáticos se dan en las zonas altas. Para ello, en el año 2022, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lanzó la campaña A las Zonas Altas para promover la concienciación sobre la reducción del riesgo de tsunamis. ¿Cuáles serían las zonas altas? Alaska, Estados Unidos, de Norteamérica, Hawái, Canadá, Indonesia, Chile, Sri Lanka, Tailandia, la India, Japón. Nuestro país no entra en estas categorías. Ahora, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es una serie de olas gigantes que se producen en el mar y que se desplazan hacia la costa, causando inundaciones y destrucción. La palabra tsunami significa ola en el puerto. Los tsunamis pueden ser causados por terremotos submarinos, deslizamiento de tierra, erupciones volcánicas, meteoritos. Seguimos con otra fecha, que es el 6 de noviembre, que es Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. La humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos, de ciudades destruidas, de medios de vida arruinados. Sin embargo, el medio ambiente ha sido con frecuencia la víctima olvidada. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados. Todo se ha dado por válido para obtener una ventaja militar. Además, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales. Tanto por su gran valor como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como por su escasez, como la tierra fértil y el agua. El riesgo de recaída de este tipo de conflictos por los recursos naturales se duplica con respecto a otros casos. Para las Naciones Unidas es primordial garantizar que la preservación del medio ambiente forme parte de las estrategias para la prevención de conflictos y para el mantenimiento de la paz y su consolidación. Porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Para concienciar sobre este importante asunto, la Asamblea General declaró el 6 de noviembre del año 2001 como Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados en su resolución 56/4. Con correspondencia a estas dos fechas hablaremos del derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental que implica que todos los seres humanos tienen derecho a vivir en un entorno limpio, seguro, saludable y sostenible. Este derecho es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos como la salud, la alimentación, el agua y los saneamientos. En Argentina, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece este derecho. En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un medio ambiente sano en el año 2022. Un ambiente sano implica respirar aire limpio, acceder a agua potable, tener acceso a alimentos de calidad, vivir en un lugar digno, estar protegido del cambio climático. También ligado a los temas tratados hablaremos del derecho a la paz, que es un derecho humano que implica el derecho de todas las personas a vivir en paz, en un entorno seguro y sano, y a un desarrollo sostenible. La paz es un concepto amplio que va más allá de la ausencia de conflictos armados y que incluye el derecho a la educación para la paz, el derecho a la seguridad humana, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, el derecho a la resistencia contra la opresión, el derecho a exigir el desarme general y completo, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar, el derecho a la justicia y a la reparación efectiva. Por nuestros derechos. Cada niño, cada niña tiene sus derechos. El 20 de noviembre es el día que se celebra el Día Mundial de la Infancia y se conmemora los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Esta convención, la más universal de todos los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluso los relativos a la vida, a la salud, a la educación, al derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que sea escuchado en sus opiniones. Todos los miembros de nuestra sociedad, padres, madres, personal docente, sanitario, dirigentes gubernamentales, líderes religiosos, personalidades políticas, el mundo empresarial, la sociedad civil, los medios de comunicación desempeñan un papel clave en el bienestar de las infancias. Este día nos ofrece un punto de partida para llevar a cabo medidas para defender y promover y celebrar los derechos del niño a través del diálogo y acciones que contribuirán a un mundo mejor para los niños. Hablaremos de efemérides del Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14 de noviembre. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones del año 1980. Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos. La diabetes es la cuarta causa de muerte en esta zona. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse con una dieta saludable, actividad física regular y evitando el consumo de tabaco. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero la diabetes tipo 2 se puede retrasar o prevenir con cambios en el estilo de vida. Estos cambios pueden incluir comer alimentos saludables, ricos en fibra, con pocas calorías y bajo contenido graso, hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos 5 días a la semana, perder peso y mantenerlo, no fumar, controlar la presión arterial y el colesterol. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 son tener prediabetes, tener familiares con diabetes, tener 45 años o más, haber tenido diabetes durante el embarazo, tener síndrome de ovario poliquístico. La diabetes tipo 1 se produce cuando el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Los científicos creen que la diabetes tipo 1 es causada por una combinación de genes y factores ambientales como los virus. Los gobiernos pueden realizar diversas acciones para ayudar a las personas con diabetes, entre ellas garantizar el acceso a medicamentos y reactivos de diagnóstico, ofrecer programas de educación diabetológica para el automanejo, promover hábitos y estilos de vida saludables, identificar a las personas que aún no han sido diagnosticadas, educar a los niños y jóvenes adultos sobre los comportamientos que pueden conducir a la diabetes, crear conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes. En Argentina, la ley 23.753 establece que las obras sociales y prepagas deben cubrir el 100% de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para el autocontrol de los pacientes con diabetes. Además, el programa médico obligatorio incluye programas de educación diabetológica para el aumento. Hoy en día está en vigencia, pero bueno, sabemos, de acuerdo a la baja de presupuesto en todos los niveles, ministerios, incluyendo en distintos programas, esto se ha reducido en casi todo el país. Y con respecto a esto vamos a hacer referencia al derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que se refiere a la capacidad de las personas de alcanzar el más alto nivel de salud física, mental y social. Este derecho incluye el derecho a controlar la propia salud sin ser sometido a tratamientos o experimentos médicos no consentidos, el derecho a un sistema de protección sanitaria que garantice el acceso a servicios de salud de calidad, el derecho a la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades, el derecho al acceso a agua segura y potable, el derecho a un entorno laboral y ambiental saludable. El derecho a la salud está estrechamente relacionado con otros derechos humanos, como el derecho a la educación, la participación, la alimentación, la vivienda, el trabajo y la información. En Argentina, el derecho a la salud está previsto en la Constitución Nacional de manera implícita en el preámbulo y en el artículo 33 y explícitamente en el artículo 42 y principalmente en el artículo 75. Por nuestros derechos. El 20 de noviembre de 1845, se produjo la batalla llamada la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná en la zona de San Pedro. Fue un enfrentamiento entre la Confederación Argentina y una escuadra anglo-francesa que pretendía controlar la navegación de los ríos. Donde el río se angostaba, fueron por nuestros patriotas, fueron dispuestas tres filas de gruesas cadenas que llegaban hasta la otra orilla. Si bien el ejército patriota no salió vencedor, esta batalla fue el punto de partida para la liberación del continente americano. Por eso ese día se celebra como el Día de la Soberanía Nacional. Luego de varias bajas en nuestro ejército, en relación con el de los enemigos, se firmó un tratado mediante el cual los ingleses reconocían la soberanía argentina sobre sus ríos interiores y Francia, bueno, demoró en acordar, pero finalmente lo hizo. El 20 de noviembre también se cumplen 2 años del fallecimiento de Eve de Bonafini. Eve, que socializó la maternidad, pensando en las madres que vivían lejos y no podían viajar a la Plaza de Mayo, especialmente por cuestiones económicas. Y nunca permitió, ni se permitió, nombrar a sus hijos. Y tampoco nunca permitió negociarlos. Todes eran sus hijas y sus hijas. Eve rebelde, Eve madre eterna, Eve denunciando lo más oscuro de nuestra sociedad, Eve ama de casa, Eve cocinera, Eve docente porque nos explicaba lo que estaba pasando, Eve confiada y estafada, Eve creando la universidad, Eve comprendiendo y acompañando a los más pobres, Eve, madre de la patria, querida Eve, que desde el amor siempre vas a estar presente. Por nuestros derechos. Juicios de lesa humanidad de esta semana. Esta semana inició cortita, ya que bueno, el lunes fue feriado, el martes y el miércoles no hubo ninguna audiencia, y hoy jueves empezamos con 3 audiencias. La de Bahía Blanca, que sigue los alegatos de las querellas, entre la que se encuentra la querella de hijos. Y en La Plata continúan los testimonios en los juicios de la comisaría quinta y la comisaría octava. En esta última, hoy declaró la testigo y querellante Sofía Carabelo, hija de sus 2 padres desaparecidos. Ella también es militante de hijos y cuenta que por años las figuras de sus padres eran idealizadas por la forma que les contaba sobre ellos su abuela y el recorrido que fue haciendo para la reconstrucción de lo que les pasó a sus papás y a ella misma. Le pidió a los jueces, como dijo que también había pedido en 1997, que saber bien qué es lo que pasó. Y también pidió, o espera, que se quite de la causa contra su papá el homicidio culposo por la muerte de su madre, ya que los cuerpos de ellos dos fueron encontrados calcinados dentro de un auto. Evidentemente, una escena preparada. Y ella insiste con poder saber para poder ordenar, dice, si no sigo pendiente. Después relata que piden la exhumación de los cuerpos porque ella sigue teniendo la duda de si esos restos eran los de su papá. El equipo antropológico forense interviene, no pudieron identificarlos por las muestras óseas, dado que los cuerpos estaban deteriorados por el paso del tiempo y por el incendio, pero sí lo pueden hacer por medio del ADN. Y ahí verificaron que tanto los restos del papá correspondía a él y de la mujer que también estaba en el mismo vehículo era el de su mamá. El policía, dueño del vehículo donde fueron hallados calcinados, se presentó como querellante para el pedido del seguro, porque él alega que se lo habían robado, inclusive en la carátula figura como que fue privado de la libertad, privación ilegítima de la libertad, porque él dice que fue sacado por cuatro hombres de un sitio donde le piden que les dé el auto. Ella cita a un abogado Bayón que hoy está en la Universidad de La Plata, en el Departamento de Derechos, que pueda ser convocado por el tribunal para dar testimonio, porque dice que afigura como que él conoció los hechos del robo y del accidente que sufrieron sus padres. Fue un testimonio muy detallado de todos los hechos que ella conoció al paso del tiempo y su familia. Queda grabado en el canal de La Retaguardia, por lo cual podemos ir a escucharlo y a reescucharlo. Y luego continuó el testimonio Cristina Gusmerotti. Mañana viernes continuará en Mar del Plata la causa subzona 15 parte 3, que recién hace pocas semanas inició, en etapa testimonial. También en Mar del Plata, pero en etapas de alegatos, está la causa La Huerta. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue el juicio en etapas de alegatos de Superintendencia de Seguridad Federal 3. Y en Mendoza continúan con los alegatos la causa Departamento de Información de 2. Llegamos al final de otro programa más de Por Nuestros Derechos. Habiendo transitado tantas noticias, tantas novedades, y que esperamos que les haya sido de formación, que es lo que más nos interesa en esta perspectiva de derechos. Agradecemos la participación y la colaboración de Susana Viecho, de Mariana Corbalán Delgado, de Alejandra Kolodinsky, acá en la producción, edición, operación y locución, Leonardo López y Ricardo Gusmerotti. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo programa. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.